98.5. Buenos días, equipo de la FM, les habla Juliet, soy modelo 82 y para felicitarlos por la programación, hace rato yo no me sentía tan cómoda con una emisora. O sea, la fluidez y el dinamismo de la locución, las reseñas tan precisas de los temas, de los artistas, pues no, súper contenta. Espero que hayan llegado para quedarse porque yo de aquí ya no me voy. 98.5 en Cali. Clásicos siempre.